fue uno de los temas que hablamos en la apertura del programa, el cierre del centro de referencia, que es este lugar, este espacio dependiente de desarrollo social de Nación, en donde funcionan un montón de oficinas y que queda en la calle Santa Cruz, y atrás del espacio UNSUE. Bueno, se decidió cerrar, al igual que un montón de otras localidades de la República Argentina, con todos los trabajadores y trabajadoras en el medio de una incertidumbre. Bueno, para charlar un ratito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con la secretaria general de ATE en el Distrito General Pueyrredón, con Claudia Rey. Claudia, ¿cómo andas? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la comunicación. Claudia, en primera instancia, digo, voy a arrancar, digo, como habíamos hablado hace unos días o hace un par de semanas con Ezequiel Navarro, digo, da la sensación que, digo, la defensa de los trabajadores del Estado se está haciendo cada vez más complicada, ¿no? La verdad que sí, todos los días es tener que salir a luchar por alguna de las situaciones que se dan en algunos de los organismos. Es un desgaste porque es todos los días, diríamos, una novedad, pero bueno, es lo que nos toca hacer en este momento, porque nosotros entendemos que las políticas que emanan de los organismos, en este caso de los organismos nacionales, es garantizar los derechos adquiridos que ha tenido nuestro pueblo, así que es la lucha que tenemos que dar en este momento, pero sí, tal cual como lo planteás, es desgastante, porque es todos los días. Uno parece a modo de bombero, ¿no?, a tapar un incendio en alguno de los sectores. Imagino también el dolor que debe atravesarles, al ver las situaciones que se están viviendo en estas cuestiones. Uno veía ayer, por ahí uno, como un comunicador, por ahí le prestó un poco más de atención, más allá de que prestar atención a todo, a lo que pasaba ayer en Telam, en donde la gente estaba literalmente llorando en la puerta de la oficina y de la calle Bolívar, sin saber lo que iba a pasar. Debe ser situaciones que ustedes viven cuasi a diario, ¿no? Y una de estas es la del CDR ahora acá en Mar del Plata. Sí, la verdad que la situación es terrible, porque obviamente que el despido de cada una de las compañeras y de los compañeros habla también de situaciones personales, proyecciones de vida, organizaciones, y después a eso se le suma que con cada organismo que se cierra o hay despido de trabajadores, hay una merma o un quite de esas políticas públicas. Ayer salía en los medios desde Capital Humano como que en el CDR no se cumplían funciones. Y la verdad que cuando uno habla con las compañeras y los compañeros, se han tramitado 14.000 jubilaciones por discapacidad, se ha dado una asistencia habitacional a 4.600 trámites, se ha dado contención alimentaria a 226 comedores que nuclean a casi 33.000 familias. Y cuando uno empieza a ver las políticas que salen de los organismos, para nosotras y nosotros, que entendemos que la salida es colectiva y que hay que sumar más políticas para garantizarnos que todas y todos podamos vivir un poco mejor, la verdad que es doloroso cuando uno ve lo que sale en los medios, obviamente, desde que baja desde Capital Humano, como que son organismos que no tienen funciones o que simplemente aglutinan militantes. Cuando uno ve el trabajo que hace cada una de esas compañeras y compañeros, dista del planteo que emana del gobierno nacional. Sí, bueno, hay algo, me parece que es interesante para poder desglosar un poquito, Claudia, que se trata de, si son o no militantes y el hecho de qué interesa, ¿no?, si fueran o no militantes mientras hagan su trabajo de acompañar a la persona, en este caso que va en el medio de una vulneración seguramente, averiguar cuándo cobra el potenciar o porque un viento le voló la casilla que vivía alguna barriada. ¿Cuál es el interés y cuál sería el problema de que fuera militante de tal o cual partido político o sindicato o lo que fuere? No, creo que se plantea la palabra militante como que fuera algo malo. Claro. Se lo atribuye lo mismo que pasa hoy con las trabajadoras y los trabajadores del Estado, que lo ponen al lado de ser un ñoqui. La verdad que se quiere minimizar o se quiere deslucir la tarea que hacemos, pero es tal cual, uno tiene su corazón, milita donde cree que lo tiene que hacer como un aporte de mejorar las condiciones y la sociedad en la que vivimos, pero uno es laburante y uno va al trabajo a cumplir el rol que tiene que hacer, no como militante, sino como trabajadora y trabajadores del Estado. Sí, nosotros desde nuestro sindicato siempre nos planteamos que trabajar en el Estado requiere un compromiso mayor, por ahí que cualquier otro trabajo, es como lo vemos nosotros, precisamente porque se tramitan o se generan las políticas públicas. Y como entendemos que ese es un bien preciado para aquel que lo vaya a solicitar, entendemos que el compromiso que le ponemos en el desarrollo de las tareas realmente es muy importante, sin entrar en desmedro de otro laburo, ¿no? Pero si uno lo ve desde ese lugar, y la verdad que sí, militamos el Estado, militamos nuestros lugares de trabajo. Pero la verdad que cuando te lo plantean desde el gobierno es para menospreciar el laburo que se hace. Sí, sí, sí, sí, tal cual, tal cual. Claudia, en este caso particular del CDR, perdón, contame un poquitito cuál es la información que ustedes tienen. Digo, esto ya hoy no abrió las puertas, digo, contame un poco cómo viene la mano. ¿Cuál es la información que tenés vos o que tienen ustedes de lo que va a pasar, de lo que pasó en el CDR? Mira, lo que nosotros las informaciones que tenemos es puntual lo que ha bajado desde Capital Humano, que se han publicado en las redes, que es el cierre de los mismos. Las trabajadoras y los trabajadores aún están en sus lugares de trabajo. Nosotros teníamos pautada una actividad para el día de hoy que, debido al paro de transporte, los trabajadores organizados en ATE dentro de ese sector decidieron posponerlo para el día de mañana. Pero hasta el momento estamos, esa es la única novedad que hay. No tenemos mucha más información, estamos a la espera de lo que baje desde Capital Humano y nosotros estaremos reclamando por los lugares de trabajo. O sea que ahí sumamos a todo lo que ya se sabe, la incertidumbre de, decime cuántos trabajadores y trabajadoras hay en el CDR Cámara de Plata. Son alrededor de 60 trabajadores, creo que hay un número de 58, 57, pero digo, pongo un número ejemplificador como de 60. La incertidumbre que se da en el CDR es la misma que se está dando en el resto de los organismos del Estado Nacional, que no han nombrado un director o directora a cargo, por lo cual no tenés una persona directa, un funcionario directo a ir a hacerle un reclamo. Todo pasa por CABA. Así que todavía a toda la situación hay que sumarle el tema de la incertidumbre, porque cualquier reclamo que haces tenés que esperar que haga el recorrido de llegar a Buenos Aires. Ahora vamos a volver al CDR, porque me parece también importante resaltar esto que acabas de decir, porque lo hemos hablado con vos y con Ezequiel Navarro algunas veces, esto de hay algunas delegaciones que no tienen su referente mencionado, la firma que tiene que habitualmente llevarse adelante para poder terminar algún trámite o lo que fuere. Digo, ¿corren o tienen ese temor que esas oficinas que todavía o que aún no han tenido una designación del referente también tengan la misma suerte que el CDR? Mira, nosotros creemos que puede ser una estrategia para no desgastar a quien después vaya a asumir en el rol de director o directora. Es más fácil que las decisiones que se toman, ya sea por el cierre de un organismo o despido de trabajadores, el costo lo asuma otro. Creemos que es una estrategia el no nombrar los directores, porque cualquier reclamo o cualquier situación que vos querés plantear, es como te decía recién, hay que derivarlo a CABA. Los trabajadores del INIREP recién le firmaron el viernes anterior, el ministro Caputo, el expediente para que puedan cobrar sus salarios. Nosotros aquí no teníamos a nadie para presentar directamente el reclamo, sino que todo tenía que ser derivado a CABA por no tener firma. Así que creemos que eso también es una herramienta que utilizan, por un lado, para no desgastar al que asuma y después para dilatar las situaciones que provoca un desgaste en las trabajadoras y en los trabajadores, porque realmente es inhumano. Claudia, contame un poquitito en el CDR, en la sede del CDR ahí en calle Santa Cruz, ¿qué funcionaba aparte del Ministerio de Desarrollo Social de Nación? Bueno, estaba funcionando el INADI, Ministerio de Mujeres, Biblioteca Nacional, Acceso a la Justicia. La verdad que lugares que son importantes, que dan importantes políticas, y bueno, hoy no sabremos cómo vamos a avanzar. Claudia, buen día, Claudia la saluda. Pensaba en clave de los contratos, estos trabajadores, trabajadoras justamente eran contratados, contratadas, eran de planta, digo teniendo en cuenta que esta administración había anunciado, ¿no?, esa revisión trimestral de algunos contratos en la planta a nivel empleado y empleada pública. Mira, desgraciadamente en el Estado Nacional hay figuras que son muy precarias y que se ha naturalizado porque las renovaciones eran anualmente, pero precisamente en el caso de Landis, a la trabajadora que le llegó el despido aquí en Mar del Plata, tiene 29 años de antigüedad, 69 años de edad, estaba tramitando su último año de jornada laboral para empezar a tramitar lo que es la jubilación. Imagínate 29 años de antigüedad, no estamos hablando de trabajadoras o trabajadores como planteaba el gobierno, que fueron ingresos del 2023. Esa es la situación. Acá no se discrimina la antigüedad que llevas trabajando en el Estado, sino que son decisiones que se toman de un cierre con este supuesto déficit fiscal que quieren controlar, ajustando a las trabajadoras y a trabajadores y haciendo ajustes ficticios, porque la verdad que ahorrar el llegar a un déficit cero sin pagar lo que tenés que pagar, sin garantizar las políticas que tenés que garantizar, es algo ficticio que seguramente en algún momento se va a terminar. También estuvieron acompañando y lo que es el reclamo de los y las trabajadoras del espacio UNSUE. ¿Tienen alguna novedad al respecto? Mira, en el tema del espacio UNSUE hay un trabajador y una trabajadora que habían quedado, que fueron despedidos. No se logró hasta el momento la continuidad, pero bueno, estamos a la espera por lo menos de que puedan nombrar a quien va a estar a cargo del organismo para poder tener respuestas por lo menos más próximas, porque esto de tener que sentarte o no poder sentarte a debatir, porque todas las políticas pasan por Buenos Aires, la verdad que tener respuestas es bastante difícil. Incluso las compañeras y los compañeros de la Junta Interna tampoco han podido tener acceso a reunirse con el funcionario. En el caso del espacio UNSUE, Claudia, es minoría, ¿no? Es minoría, sí, es la CENAF. Y bueno, también estamos a la espera porque entendemos que no son políticas que para este gobierno sean importantes, así que estamos esperando a ver cuáles son las propuestas o cuáles son las decisiones que se toman. Nosotros estamos donde tenemos que estar, al lado de los laburantes y defendiendo las políticas que en cada uno de los organismos se llevan adelante. Pero obviamente que la tarea es difícil porque, bueno, estamos ante un gobierno que entendemos que es totalmente inhumano, porque las políticas o las decisiones que toman afectan los derechos que tienen nuestro pueblo. Claudia, contame de mañana. Recién nos decías muy bien vos que había pensado una acción para el día de hoy, pero que se suspendió y se pasó para mañana por el tema del paro de los colectivos, para que la gente se pueda acercar el lugar. Contame un poquitito, digo, en qué consiste. ¿Va a ser una especie de abrazo al CDR de ahí de la calle Santa Cruz? Sí, la idea es quizás como a formato de un abrazo para poder visibilizar la situación y que puedan acercarse todas y todos los que son usuarios de las políticas del UNSUE, que muchas y muchos entendemos que se manejan a través del transporte público, y el poder visibilizar la situación, que no es solamente, y que es importante, obvio, pero no es solamente el despido de los trabajadores, sino las políticas que ya no van a estar porque se llevan adelante dentro de los organismos que funcionan en el CDR. Uh-huh. Claudia, te agradecemos muchísimo el contacto, como siempre. Te hago una última, sí, al pasar. Digo, en el caso, digo, cuando se habla del CDR y de estos 59 o 60, para hacer un número de trabajadores y trabajadoras, sí, que están en el lugar, ¿abarca todo, digo, el Ministerio de Desarrollo Social, Atajo, sí, sí, todo lo que está dentro? Todos los organismos que están funcionando dentro, bien, del CDR. Bueno, bien, ahora sí, Claudia, gracias por la comunicación, abrazo inmenso. No, muchas gracias, adiós. Ahí pasaba Claudia Rey, que es secretaria general de ATE, hablando sobre la situación del CDR. Dije Atajo y no es Atajo, en realidad es el CAJ, el Centro de Acceso a la Justicia. Sí, sí. A mí me interesa, Claudio, que podamos desglosar un poquito, digo, sobre todo los diferentes organismos que funcionan ahí adentro, en el CDR, que son seis. Me cuesta decirle eran. Así que voy a seguir hablando en presente, resistiendo, al menos de lo ideológico, la posibilidad del cierre del lugar. Son seis organismos del Estado Nacional que hoy quedarían nulos. La Agencia Nacional de Discapacidad, digo, Mar del Plata va a quedar sin Agencia Nacional de Discapacidad. Digo, el lugar, hay una nota interesante, en 0223, a Pato Coronel, que es radialista de Radio de la Azotea, y es la delegada del CDR de ATE, y ella describe cómo se enteraron. Dice, abrí Twitter en la mañana y me entero de que van a cerrar el CDR de Mar del Plata. Hablan, inclusive le suma más aún a esto hablar de un regocijo con el dolor ajeno y con el sufrimiento y con la incertidumbre que pocas veces se ha visto.